de la mañana, 15 minutos, y ya estoy en contacto con Paola Livilao, del merendero Fuerza Joven, y con quien 2x3 nos comunicamos. Hola, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo está todo? Paola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anda el merendero? Ahí andamos. Todavía estamos. Todavía están luchándola. Y hoy en realidad te llamamos particularmente por este día en el cual queremos, digamos, recordar el día, el trabajo que hacen ustedes desde el merendero, ya sea no solamente en lo que hace a la alimentación, sino también en lo que hace a la ropa, al cuidado del niño, a la atención de la familia entera. Tiene que ver con los más desprotegidos, por eso el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza nos pareció una buena oportunidad para pedirte tu apreciación y tu sentir al respecto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, nosotros lo que más necesitamos son, bueno, siempre decimos, calzados, ropa, que bueno, nos van llegando, todo eso que entra, o sea, se va rapidísimo porque los chicos están continuamente necesitando ropa y calzado, aparte de lo que sería buenísimo que las panaderías, tenemos dos o tres en especial que siempre nos dejan de donarnos, pero es muy importante que lleguen esas donaciones a los merenderos, porque ahí, aparte de dar la copita de leche, o sea, hay apoyo escolar, y entonces tenemos otros días aparte de lo que damos merendero, y también le damos la merienda a los chicos después de que salen del colegio. Bien, vos me decías que siempre hace falta un poco de todo, ¿no? ¿En qué horario, a dónde, o hay algún comercio donde uno pueda llevar una bolsa de, me refiero a un comercio en el centro de Santa Rosa, donde uno pueda llevar alguna donación, ya sea de alimentos o de ropa, para ayudar y que, digamos, me refiero a que mucha gente anda en el centro porque se toma el colectivo, pero llegar hasta el merendero por ahí se les complica. Sí, y le puedo acceder el número de teléfono, donde nosotros tenemos grupos de chicos que también colaboran en ir a buscar las donaciones. O sea, tenemos un equipito formado para eso, porque a veces, muchas veces, las mamás que están en el merendero no tienen la movilidad o para ir a buscar las donaciones, entonces hacemos que vayan a buscarlos los chicos que se ofrecieron de cadetería, por ejemplo, o los fletes que también se ofrecen cuando es en caso así de donaciones, no nos cobran y van a buscar las donaciones. Bien. ¿Te puedo dejar un número de teléfono? Sí, o la, por favor, dame todos los datos para que la gente, ya sea que quiera donar o que llame y averigüe con qué más puede colaborar, ¿no? Claro, todo siempre hace falta todo. Mira, a nosotros, te puedo decir que desde que nos piden un colchón hasta frazadas, camas, porque a veces caen las mamás que necesitan de esas cosas y nosotros tratamos de que nos podamos conseguir esas cosas que nos piden. Obviamente a veces no están al alcance nuestro, pero con las redes sociales pedimos a ver si pueden donar, por ejemplo, una cama y bueno. Siempre hay alguien que por allí lo ve y si puede dar una mano la da en esto, ¿no? En dar sin cobrar, porque como está la situación económica hoy en todo el país, realmente uno entiende que por allí si alguien tiene algo y le puede sacar un mango, lo hace, pero es más difícil ser solidario en tiempos de crisis, pero siempre... Sí, es verdad. Y no solamente, o sea, en donaciones, también pueden... alimentos o harina, azúcar, porque las chicas también se encargan de hacer tortas fritas, rosquitas. Te doy un ejemplo porque la otra vuelta mandaron ahí las chicas y ellos venden esas cosas para poder abastecer el merendero, o sea que también pueden alcanzar harina, azúcar, leche, que no es solamente para el merendero, sino que las chicas también hacen para poder seguir abasteciendo el merendero en caso que no haya donaciones, o sea, bien. Y están tratando de hacer lo posible para seguir sosteniendo el merendero y que no, no se caiga, ¿viste? Porque los chicos necesitan. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de chicos están más o menos atendiendo ahora? Y nosotros alrededor de entre 50, por ejemplo, en Villa Parque, a veces más. En Matadero, alrededor de 30, dependiendo los horarios, en el sentido de que algunos van a la mañana y otros a la tarde, ¿viste? Uh-huh. Entonces, a base de eso, se ve la cantidad de chicos que van tanto de mañana o de tarde. Bien, es un número importante. Por eso, todos los que puedan llegar a donar algo, acompañar de alguna manera, se lo vamos a agradecer. Dame claramente dirección, teléfonos, todo para que la gente tome nota. Bueno, número de teléfono 2954-316598, que ese es el mío. Uh-huh. Después está el Matadero, que también me pueden llamar ahí, porque estoy acá en el Matadero. Después está el merendero de Villa Parque, que es en Tuay 2015 la dirección. Y si no, bueno, se comunican al número que pasé recién, 2954-316598. Pero para que quiera acercarse al merendero, lo puede hacer. Estaría buenísimo que fueran y vieran todo lo que hacen las chicas y los chicos y eso. Muy bien. Paola, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. A usted, vecina, vecina de Santa Rosa, le reitero. 2954 es la característica. 15-31-65-98. Allí Paola los va a poder... decir a dónde tienen que dirigirse, mandarles a alguien para que vaya a buscar una donación, lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a usted por brindarnos el espacio de que siempre se pueda pedir ahí a la gente que nos ayude a seguir sosteniendo los merenderos. Hasta la próxima. Gracias.